Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Un conejo sin hogar. Jugo de zanahoria. ¡Ay, qué mal! ¡Qué noche! No vuelvo a cenar así. ¿Ah? Oigan, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué rayos? ¿Qué hay de nuevo, Doc? Al parecer hay alguna equivocación porque este es mi hogar. Así que ponlo de vuelta donde lo encontraste, ¿sí? ¡Por supuesto que sí! ¡No sé en qué estaría pensando! ¡Por supuesto que lo pondré de vuelta! Muchas gracias, viejo. No estoy molesto. Buenas noches. ¡Dulces sueños! ¡Oye, gorila con sombrero! ¿Acaso no has escuchado que los hogares son sagrados? ¡Claro! ¡Te pondré en tu cálida cama! ¡Yuhu! ¡Fortachón! ¡Mensaje! Bien, Hércules, tú te lo buscaste. Bugs Bunny. ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! Creo que se me pasó la mano. ¡Vaya descansando en el trabajo, eh! ¿Qué? ¡Pero es que yo...! ¡No me salga con peros! ¡Ese muro está incompleto! ¡Termínelo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Por qué la lentitud? ¡Rápido, rápido! ¡Meta el acelerador! ¡Más alto, más rápido! ¡Ponga un castillo! ¡Clave la tabla! ¡Ponga los remaches! ¡Mueva eso! ¡Levante aquello suficiente! ¡Pare, pare, pare! De haberlo dejado continuar, esto no sería apto para niños. Ah. Oigan, ¿qué es esto? ¿Qué rayos? Yo no soy cerveza de barril. ¿Qué está pasando aquí? ¡Vaya! ¡Descansando en el trabajo, eh! ¡Lleva una carga de ladrillos al piso 73! ¡Y date prisa! ¡Rápido, rápido! ¡Quiero ver acción! ¡Ah! ¡Qué asco me da! ¿Quiere ver acción? ¡Pues voy a darle acción! ¡Veamos! Ahora, 5 pasos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Fuego el 1! Me siento muy decaído. Bien, grandulón. ¿Vas a devolverme a mi hogar o tengo que ponerme rudo? Después de todo, el hogar de un hombre es su castillo.